no confío en tu bondad. En ti mil veces confié, pero de nada me sirvió. Me traicionaste sin razón. Tú, déjame en paz. Y a mí, no vuelvas jamás. A otros muchos engañarás, pero a mí no lo conseguirás. Nos intentas controlar demostrando tu falso poder, pero debes comprender que eres un héroe de papel. Nos intentas controlar demostrando tu falso poder, pero debes comprender que eres un héroe de papel. Siempre intentaste ayudar, solo conseguías fracasar. Nunca hiciste algo bien. Mi confianza te brindé, jamás me lo perdonaré. Tu lealtad desapareció. Tú, déjame en paz. No vuelvas jamás. A otros muchos engañarás, pero a mí no lo conseguirás. Nos intentas controlar demostrando tu falso poder, pero debes comprender que eres un héroe de papel. Nos intentas controlar demostrando tu falso poder, pero debes comprender que eres un héroe de papel. Comprender que eres un héroe de papel.